Comenzamos ahora con el resumen semanal de noticias de Almirante Brown. Y un grupo de vecinos de la ciudad de Claypole se reunió con el secretario de Producción y Desarrollo Municipal, Diego Fernández Garrido, con el fin de plantear un programa de acciones comunitarias con el municipio que permitan mejorar la estética urbana y optimizar los servicios públicos del lugar. El encuentro se realizó en el complejo habitacional de Solano y, de acuerdo a declaraciones de Fernández Garrido, los vecinos trajeron propuestas interesantes para elevar la calidad de vida del barrio. Son proyectos realizables en términos de gestión que vamos a estudiar y evaluar para, a través de un programa y una buena planificación, lograrlos. Del encuentro surgió que las primeras tareas consistirán en realizar un fuerte operativo de limpieza que, una vez concluido, solo necesitará mantenimiento y cuidado. También la construcción de juegos en las plazas para uso de los niños y mesas y bancos para el esparcimiento y recreación de familias o grupos de amigos. Dada la época del año, se realizará además un plan de poda de árboles y barrido de calles con un cronograma de colocación de luminarias en zonas, priorizando los sectores más vulnerables o con riesgo de inseguridad. La Secretaría de Infraestructura y Planificación inició importantes trabajos en la localidad de San José. En el barrio La Tablada se abrirán las calles y se colocarán caños de desagüe para permitir la entrada de los patrulleros y ambulancias, entre otros vehículos. Asimismo, en el marco del plan La Muni en los barrios, las cuadrillas viales realizan las tareas de bacheo, zanjeo, reparación del espacio público y luminarias. La Dirección General de Vialidad informó que, por directiva del intendente de nuestro partido, Darío Giustosi, se realiza la recuperación del pasaje Rosales y sus alrededores para el drenaje de líquidos pluviales con la colocación de caños que permitan tanto el acceso vehicular como así también pasos peatonales en cada casa. Por otra parte, durante los primeros días de esta semana, la carpa municipal atiende las necesidades de los vecinos y se ejecutan las tareas que la comunidad solicita dentro de la incumbencia comunal. Para tal fin, el área de higiene urbana presta servicio con la limpieza de montículos, mientras que la dirección de luminarias trabaja en la puesta en valor del parque lumínico. Sebastián Monk presenta Prueba y Error, adelantando el material de su próximo disco, aunque sin olvidar temas anteriores, producciones. El cantautor Sebastián Monk se presentará hoy sábado en la Casa Municipal de la Cultura de Almirante Brown, esto es Esteban Adrogué 1224. Ritmos de merengue, joropo, chacareras, gatos y hasta algún tango enmarcan las particulares historias que entrega Monk, acompañado por Pablo Tosi en contrabajo y coros, Daniel Corrado en batería y percusión y Bernardo Monk en saxos. Con su particular e irrevelante estilo, el talentoso artista ofrecerá su espectáculo en Adrogué a las 8 de la noche en el escenario principal de la sede cultural, que es la Sala Raúl Soldi, a la que el público accederá libre y gratuitamente. Y contenedores y baños para la Feria de Bursaco. Tras un acuerdo con feriantes locales, la Secretaría de Producción y Desarrollo Municipal colocó en la Feria Comercial de Bursaco contenedores de residuos y baños químicos para uso público y especialmente destinado a los comerciantes y vecinos que cada semana venden o compran productos en ese lugar. En la ocasión, el titular del área municipal, Diego Fernández Garrido, se reunió con Esteban Barragán, presidente de la feria, y numerosos puesteros. La oportunidad se aprovechó para dialogar sobre el funcionamiento, los horarios, limpieza y cuidado del lugar una vez cerrada la feria y la importancia de hacer un trabajo conjunto con el municipio. Esta iniciativa es una acción más del gobierno municipal. El intendente Darío Giustosi tiene en marcha un plan de limpieza y cuidado de todo el distrito. La Feria de Bursaco tiene un importante caudal de familias que van a hacer sus compras allí y también existe un incremento sostenido de puestos de venta, por lo que era necesario dotarlos de estas mejoras. Los contenedores de residuos y los baños químicos ubicados al margen de la feria comercial tendrán funcionamiento permanente y el municipio será el encargado de la limpieza y desagote de los desechos. Junto a la colocación de cestos para residuos en las calles densamente transitadas, en estaciones de trenes, centros comerciales y paradas de colectivos, sumado también a la instalación de refugios, este nuevo servicio asegura mayor limpieza y orden de los espacios públicos. De acuerdo a lo manifestado por Fernández Garrido, este es el puntapié de una tarea que queremos llevarla a cada una de las ferias que existen en todo Almirante Brown, y sabemos que es muy bien aceptada por la comunidad, que siempre espera del gobierno acciones que mejoren la calidad de vida, en este caso, preservando la limpieza, el aire puro y el orden urbano. Continuamos aquí en Radio Nautas por la 94.7 y continuando además con el resumen de noticias de Almirante Brown. Limpian el arroyo San Francisco. La Dirección General de Hidráulica y Saneamiento del municipio informó que se ha iniciado la limpieza en el cauce del arroyo San Francisco para un adecuado mantenimiento. Luego de transcurrido un año del perfilado y el saneamiento que se llevó a cabo con financiación bonaerense. Los trabajos están a cargo de una cooperativa mediante un contrato que se hizo con el gobierno provincial. El año pasado se realizó la limpieza y perfilado del arroyo con máquina y ahora se está haciendo una desratización, desmalezado y saneamiento de alcantarillas y puentes para que vuelva a tener mayor capacidad de drenar a los afluentes. Cabe señalar que el material extraído se acopia en determinados puntos donde la Dirección General de Vialidad Municipal los retira, culminando así con la tarea. El objetivo se centra en la mejora de los cursos de agua y el pleno funcionamiento de los desagües antes del periodo de lluvias intensas. Y un nuevo servicio de odontología para los centros de salud del municipio. El municipio de Almirante Brown cuenta desde abril con un nuevo servicio inédito para este sector público y se trata de la incorporación de 6 lámparas halógenas y 6 avíos completos de resinas compuestas de distintos tonos en los centros de salud. El principal beneficio que brindan estos insumos es para la reconstrucción de piezas dentales. Este servicio, que hasta ahora se utilizaba solo en el sector privado, comenzó a implementarse en los centros de salud número 9 de Bursaco, en el del barrio Los Álamos, en San Agustín, San José, Gleu, y en la unidad móvil que recorre todos los barrios del municipio. El objetivo que nos hemos planteado para este año es que la mitad de los centros de salud que tienen el municipio puedan contar con este servicio de odontología. Esto puntualizó Patricia Segovia, secretaria de Salud de Almirante Brown, y explicó que antes de tener lámparas halógenas en los centros de salud no se hacían arreglos en dientes de adelante y no se hacían con amalgama. Ahora podemos restaurar las piezas del sector anterior, es decir, los dientes de adelante, ya que los materiales que se usan con la lámpara emulan en color y transparencia de los tejidos. El martes pasado se entregaron nuevas escrituras en Almirante Brown. Se llevó a cabo en la Casa de la Cultura una nueva entrega de escrituras en Almirante Brown en el marco del plan de escrituración impulsado en forma conjunta entre el municipio y el gobierno bonaerense. Este plan beneficia una vez más a cientos de familias que durante años lidiaron para obtener el documento que acredite la titularidad de su propiedad. El encuentro fue presidido por el intendente Darío Giustosi y contó con la participación del ministro de Justicia bonaerense, entre otras autoridades provinciales y municipales. En la oportunidad, el intendente Giustosi destacó la importancia del proceso de escrituración que lleva adelante su gestión como parte de un plan integral e hizo hincapié en la necesidad de que el compromiso de cada habitante con su destino sea cada vez mayor. Entre los vecinos de Almirante Brown que recibieron los títulos dominantes fueron beneficiadas 70 familias de nuestro barrio, Don Orione, y las restantes escrituras fueron para vecinos de otras localidades. Y mejoras para Don Orione. Un grupo de vecinos del barrio Don Orione de Claypole se reunió con el secretario de Producción y Desarrollo Local, Diego Fernández Garrido, con el fin de plantear un programa de acciones comunitarias con el municipio para mejorar la estética urbana y optimizar los servicios públicos del lugar. El encuentro se realizó en el Club Estrella Federal y, de acuerdo a declaraciones de Fernández Garrido, es parte de una rutina de reuniones que la Secretaría mantiene con vecinos, instituciones y grupos sociales, tendiente a fortalecer lazos y abrir nuevos canales de diálogo que, como gobierno, nos permita conocer más al barrio y al mismo tiempo que la gente pueda expresarse, plantear inquietudes y acercarnos dudas. De esta manera nos vinculamos mucho mejor, podemos articular tareas y alcanzar objetivos que beneficien a la comunidad en su conjunto. El secretario de producción dijo tener expresas indicaciones del intendente Darío Giustosi para llevar soluciones ciertas a cada barrio. Don Orione es una comunidad numerosa que ha crecido en los últimos años y que requiere de más servicios y mejoras, y el motivo de esta reunión es justamente escucharlos y ponernos de acuerdo para trabajar en ese objetivo. Del encuentro surgió que las primeras acciones consistirán en realizar un fuerte operativo de limpieza con cortes de pasto, desratización y desbarrado. Además, se colocarán carteles indicadores en las escuelas, en los cruces de calles, refugios, y se acordó también el armado de una plaza con juegos para niños. Los vecinos se comprometieron a conformarse en comisiones para mantener y preservar las nuevas mejoras y estar en permanente contacto con la Secretaría de Producción.